podía hacer nada. Y el grupo la tocaba y al público gustaba. Han sido muchos años de mentiras y de engaños, de mentiras y de engaños. Me ha perdido sus palabras con tinta caducada. Yo las introduje en mi precoz guitarra. Cientos de veces la melodía sonaba y después de 5 años se desvanece cabizbaja, se desvanece cabizbaja. Y a esos plagiadores que les maten las palabras, que yo sigo con mi música y cantando con el alma. Que mi rabia y mi fuerza se demuestren allá arriba. Que siga sonando siempre desviación, típica desviación, desviación, desviación. Muy buenas humanos, humanas. Sorda. Ah, eso. Porque aquí es que poner la música. Ah, los cascos que se ponen la gente. Los cascos que los ponen muy fuertes. Sí, bueno, ya sabes, la sordera ha llegado, sí, sí. Ha llegado a su portal. Sí, sí. Ha llegado la pero sordera. Bueno, ya está. Pero bueno, no pasa nada. Pero lo bajas y ya está, no pasa nada. Ya está, ya te escuchas, ya que sí. Ahora te estás ahora escuchando se escucha muy bien, mejor, ¿no? Sí. Te estás escuchando bien. No tan fuerte. Pues ya está. Bueno, ¿cómo se llama este programa, Estela? La mansión, ¿no? Ah, muy bien. ¿Y quién tenemos hoy? Otra visita importante, ¿eh? Otra visita importante. Llama sí, una sí. banda que se llama Houdini, con un montón de discos en el mercado, ahora luego nos cuentan. Y bueno, pues antes de empezar con ellos, bueno, di los sitios digo? Donde nos pueden escuchar, Estelita. Ah, sí, ahora mismo, por ejemplo. En mcradio.org, escúchanos ahí. Luego estamos en h.org, estamos en Uy, madre, como tengo la cabeza yo hoy. Sí, en dos páginas de Facebook, Heavy Metal Nation Radio y Heavy Snow Death. Y ya. Y luego en los perfiles de Onda Melis La Mansión y Radio Onda Melis La Mansión. Ahí. Perfecto, muy bien. Entonces esos sitios. Y bueno, luego la 107.3 de la FM también, pues. Sí, ahí, pero es un poco. Tenemos poca cobertura. Poca cobertura hay ahí. Poca cobertura. Bueno, pues antes de empezar pues con la entrevista con Gudini y a hablar de, pues, de su disco, sus próximos bolos que tienen próximo, además. Ah, sí, que el sábado están ahí en el. Sí, no, además Estela. No, además Estela ahí con la sección esa tan bonita que tienes de conciertos, pues sí. Lo vas a comentar. La lista interminable tengo aquí yo. Bueno, una pequeña lista. Y se creían los Gudini que eran las preguntas de, no. De hoy. Bueno, no, la verdad. Aquí no, vamos, no, por libre. Vamos por libre, eso es diferente. Bueno, pues vamos a poner música de, ya te digo, de los que van a actuar este viernes. ¿Y quién toca? Se trata de Celtian. Ah, los Celtian, sí. Celtian. Y vamos a poner, pues, por ejemplo, el corte de Celtian toca el sábado. Bueno, el sábado, vale. El sábado. Pues vamos a poner esta canción, se llama Maleficio Sangre. Tu amor. Bueno, pues ahí tenemos a Celtian, que bueno, es el sábado cuando tocan el directo, sí. Estela. Vamos a poner ahora a Invasor, que también tocan el sábado. Ah, sí. Y luego pues ya la entrevista con Houdini, que también tocan el sábado. Joder, exacto. Que, madre mía, para dividirse noche. Escribió la historia, una llanura hacia la tierra. Pues ahí teníamos la música de Invasor, que Estelita pues nos va a comentar en qué lugar tocan esta vicio. Banda. Ah, sí, en La Vicio. Invasor y Nervich. La verdad es que... Bueno, el sábado. ¿Vosotros habéis tocado alguna vez en La Vicio, Gudini? Hemos tocado varias veces, sí, en La Vicio. Varias veces, ¿no? Sí, varias veces, ¿eh? Sí. Os habéis pateado un montón de sitios, ¿eh? Pues ya los años nos dan para eso, ¿eh? Sí, acércate un poquito al micro, ¿no? Los años nos dan para eso, para habernos pateado... Uy, la verdad es que sí, un currículum bastante extenso, ¿eh? Sí, la verdad es que... Sí, porque sí. Si habéis empezado más o menos como el programa La Mansión, en 2002 por ahí, pues... Pues ya ves, el mismo currículum, parecido. El mismo currículum. Bajo licencia también lo decía, dice, joder, es que tenemos el mismo currículum nosotros también. Bajo licencia también empezaron en esa época. Lo importante es seguir aquí dando guerra. Hombre, muy importante, eso es muy bueno. Eso es bueno para la salud, lo recomienda el médico, ¿no? Sí, es bueno para todo, es bueno para todo, para el alma sobre todo. Para el alma, para todo, claro que sí, eso es muy positivo. Bueno, Estelita, ¿qué conceptos tienes ahí? ¿Qué sección? Qué pequeña sección. Bueno, luego decimos el último, el vuestro, que es el 19. Pero lo decimos varias veces para que recordásela a la gente. Para que no se olvide. Lo vamos a decir ahora y así ya. Mira, y luego lo volvemos a decir otra vez. Ah, bueno, vale. Mira, pues es Gudini con la gola. La lengua. Sí, es que estoy agatarrada y estoy con los medicamentos y estoy un poco a prubas. Bueno, Gudini con la colaboración de una tal Rebeca de Revestas. No sé si alguien la conoce. No sé, David, no sé ¿la conoces si de algo? Sí, sí, sí. Ya colabora con nosotros. Creo que la hemos visto por ahí. La hemos visto varios conceptos. Y cantando además muy bien, por cierto. Sí, hombre. Bueno, estará en el Monkey Rock, en la calle Real 71, Metro Reyes Católicos, en San Sebastián de los Reyes. Gratis. A las 10 de la noche. Y luego por aquí pues tenemos más. El viernes 18 de octubre estarán Whipping y Thermogout en la sala Silicona. Plaza del Encuentro 1, Metro Artilleros, anticipadas 8, taquilla 10. Menores de 12 años gratis. Se abre a las 8. ¿Qué más? Boca Negra y PM estarán en el Cufa de Rock Bar. Payaso Fofo 24, Metro Portazgo. Anticipadas 10, taquilla 14 más consumición, que será refresco o cerveza. Y esto se hace por Bizum, que es el 606 14 06 27. Dice que así no hay gastos de gestión. Ah, pues mira, mejor. Mira, para la las anticipadas y eso, idea, pues es que es mejor. Cosa chula, la verdad. Pues cosa sí, chula. Es que, joder. O como otros grupos gestión, que lo dejan para taquilla, porque mira, los Saque Mate, por ejemplo, el otro día lo hicieron en taquilla. Pues mira, pues la verdad es que. Así que eso, el Bizum es este: 606 14 06 27. Y luego los menores de 16 años gratis acompañados de padre, madre o tutor legal. Qué guay. Y esto a las 9. Abre la puertita. Luego los fuerces y el enano rojo que están en el centro social. Esto ya es sábado. En el centro social Entrevías, en la Tacita, calle Calero Pita 3, cercanías a Asamblea de Madrid, buses 24 y 102. Es gratis. Y se abre a las 7 y media. El enano rojo empieza a las 9 y media. Y Forces a las 10 y media. Además, el Enano Rojo presentan disco y Forces también presentan disco. Así que... Y así yo conozco al nuevo cantante, que no lo he visto nunca en inglés. Y ahora que van en inglés. Es verdad, no lo conoces. Es de Jerez de la Frontera, el chaval. ¿Oh? Que se ha venido aquí a Madrid y tal. Sí, y mira. Porque yo los he visto en español. En español. Lo todo en español. Y mola en español, ya te digo que sí, mola mucho pero, más, pero bueno. Seguro está bien también. Bueno, pero en inglés, no sé. Pues estará bien. Bueno, seguimos con Invasor. Inner Beach está en la sala Vicio, calle Industrias 32, Metro Puerta del Sur. Se abre a las 9, comienzo 10 y media. Anticipadas 10 en la sala contactando. Ah, bueno, en la sala dice, o contactando con las bandas, supongo, por redes sociales y consumición. Sí, es anticipada, contactando con las bandas por redes sociales y va con consumición y en taquilla 12. Eso es. Luego los Celtian, que presentan su disco Secretos de Amor y Muerte en la sala Soco, calle Toledo 86. Metro Puerta de Toledo. Anticipadas 20. No, uy, perdón, 20 no. Se abre a las 8 de la tarde. Anticipadas 18. Taquilla 22. Y VIP 35. Que es el acceso a prueba de sonido, meet and greet y un pack de merchandising. Y luego los Mind Driller y Bloody Kitchen. Que estarán en la sala Independence Club. Calle Atocha 127. Metro Estación del Norte. Digo del Norte, no. Del Arte. Perdona, es del que norte. Es que entre los medicamentos, el costipado y no sé qué, mi cabeza no rige. Lo siento. Pues... Anticipada el 12, taquilla 15. Y se abre a las 7 y media. Es que de verdad hay muchos hoy. Luego Fran Vázquez, que hace la gira 30 años con el grupo invitado Sin Estrés. en la sala de Rock Lab, en Constantino Lobo sin número, cercanía a San Fernando, que esto está en Coslada. Apertura de puertas a las 8:30. Ah, los buses son 281 y 282. Y van a regalar un CD exclusivo, solo en venta online. Y anticipadas son 15 euros y en taquilla 18, y incluyen consumición. Y Mr. Golea, que estará en la era de, que es... que pues bueno, que es el fin de gira de su disco, La Era de Piedra Tour. Eso. Están en Héroe Café Espectáculo, calle Francisco de Rojas 9, Metro Bilbao. Entrada libre a las 9:30. Se abre. Y luego Absenci, que estarán el domingo en la sala Moby Dick, Avenida Brasil 5, Metro Santiago Bernabéu. Anticipadas 10, taquilla 12 y se abre a las 7. Y como hemos dicho, Houdini el sábado en Monkey Rock. Eso es. Calle Real 71, Metro Reyes Católicos de San Sebastián de los Reyes. Y el 26. Gratis. Y el a las 10. Y el 26. Con Rebeca de Revestas. De Revestas. Eso. Y el 26, Carbunco, que también que nos han Carbunco comentado también, que tocan sí. En la sala Barco. Calle Barco, está Metro Tribunal. La entrada son 12 euros con copa. Pero bueno, eso ya nos lo comentará Pedro, que viene la semana que viene. Pedro Carbunco también nos lo comentará. Bueno, pues vamos con Houdini, con la música de Houdini aquí en el programa. Vamos a poner esta canción que se llama Contradicciones. Solo un beso, solo un roce. Corazón de corazones. Mil palabras ni un reproche. Corazón de corazones. Solo un beso, solo un roce. Corazón de corazones. Mil palabras ni un reproche. Ahí está la canción enterita para que se deliten los oídos. Bueno, si nos estás escuchando también, Rebeca, te mandamos un saludo. Un saludo porque la verdad es que canta muy bien, ¿eh? Es una chica que tenemos que traerla también con su banda, que también, su banda también, Revestas también, ¿eh? También. Luego le pedimos a David el contacto. Seguro que lo tiene a mano. Seguro que lo tiene a mano. No, mira, por ejemplo, los Carbuncos nos pasó el del Carbunco y mira, Carbunco, pues van a venir la semana que viene. La semana que viene. Así que son una banda que tocan el 26 ahí, y luego el 9 de noviembre tocan en Alcorcón, donde los vimos en acústico. Sí, sí, ahí hacen, sí. En el Abreva Rock ese, ¿no? Abreva de Rock. Sí. Abreva de Rock. Sí, la verdad es que es un trabalenguas. Sí, sí, me acuerdo como Sábado Balá. Sí, sí, la verdad es que sí, el sitio es chiquitito, pero bueno, ahí hacen... Además se pone música chachi, ¿no? Sí. No te van a poner la típica reggaetón que escuchas en todos lados. Exactamente, eso no te lo van a poner ahí. Eso, vete a otro lado y te lo pones, claro, exactamente. Y son salas que tienen, salas, bares, pubs, llámalo como quieras, que tienen buen ambiente y buena música. Y... Claro. Sitio muy recomendado. Sí, es una apuesta arriesgada, pero bueno, lo cumplen. O sea, ponen rock y ponen rock. Exactamente, ahí estás. Que hoy en día, pues ya te digo, cada vez quedan menos de esos. Cada vez van quedando menos. Se cuentan con los dedos de las manos, ¿eh? Sí, sí, madre mía. Y sitios para tocar que ya no tengas ni que alquilar. Es que también cada vez quedan menos. Cada vez quedan menos. Bueno. Sí, hombre, ahí son las fuera de Vallecas, sí, hombre, que están funcionando también y hacen conciertos y tal. Sí, la verdad es que ahí está funcionando. Sí, porque hubo un tiempo que estaba Gavallecas, estaba bastante perdidito. Estaba paradito. Solo quedaba el de Entrevías ese, el que ya llevan 15 años y tal haciendo tal, pero el resto estaba bastante muerto Vallecas. Menos mal que ha vuelto otra vez a... El mercado se ha reinventado. Ha resurgido otra vez, menos mal. Sí. ¿No? ¿Eh? En el mercado ese de Novalimacia que hay varios. Sí, ¿qué? Está la Taberna Canalla. Claro, es que está la Taberna Canalla y luego está la Trinchera. Es que los dos hacen conciertos. La Taberna Canalla tiene el escenario empotrado y. Sí, he visto claro, y la Trinchera, pues tiene el escenario pues un pelín más alto y. Un pelín más alto. Claro, un pelín más alto y un pelín más grande que el otro escenario y tal. Pero los dos sitios hacen, ya te digo. No sé si son los mismos dueños, no lo sé, no tengo ni idea. No, son sitios de pares, son sitios diferentes. Dos... Sí. Diferentes, ¿no? Diferentes, no... sí. Aunque están en el mismo mercado, pero no son... Sí, están pegados, pero dentro del mercado, pero son dueños distintos. Ah, hay más locales luego de bares, de comer, de picoteo, muy curioso el mercado ese de... O sea, Nueva Numancia se llama. Sí, luego arriba hay uno también para comer también, para cenar también. Sí, que cenar. Ese día sí que no te va a hacer sin cenar, ¿eh? Sí. Y lo bueno es que ahí te miran prontito y bueno, y te puedes ir de juerga por ahí a otro lado si te apetece. Sí, y si no, estás en buen sitio ya. Claro, sí. Exactamente. Y si no, pues te vas para casita a tumbarla. Porque uno ya tiene una edad, uno ya va teniendo edad y ya... Va costando. Claro, ya... Eso de acostarse a las 6 o a las 8 de la mañana ya cuesta bastante. ¿Vosotros lo hacéis o no? ¿Eh? ¿Vosotros hacéis eso ya o no? cada vez menos. Cada vez menos. Cada vez menos. Cada vez menos. Yo rizo el rizo, yo me levanto a esas horas. Claro, tú vas a los churros, ¿no? Dices, venga, voy a comprar los churros. A los churros de refresco, vas. Claro, exactamente. Vas habiendo descansado a la noche. Puta madre. La verdad es que lo único bueno que tienen los garitos estos, a lo mejor de estos que te echan aquí como si fueras un... Puedes utilizar el adjetivo, sí, que quieras. Exactamente, sí. Una cosa de esas. Que te barren, que te exactamente, barren. Exactamente, que te barren. Lo bueno que tienes es que terminan pronto y dices, si te apetece ir pronto a casa. Lo que pasa es que terminan demasiado pronto. Ni tanto ni tan calvo. Sí. Claro, si eso a las 12 quieren ya otras luces ya. Sí, porque el día que fuimos a ver aquí, que estaba David también viendo aquí a Bajo Licencia con Lee Cantinas, la verdad que menudo golazo, dieron un golazo, sí, guapo. Sí, sí, sí. El escenario está bien, pero además no sonaba mal tampoco el sitio, tal. Y ya te digo que a las 10:30 estábamos fuera y ellos dijeron, ¿a dónde vamos a ir? Pues a donde cantan la canción está lo Bajo Licencia. A Rosel. Os tenéis que haber venido. Es verdad, y hubiésemos visto a Ramoncín en persona, sí. Sí, porque lo hemos visto justo en el escenario, pero no en persona y tal. No lo conocemos. Bueno, Estela estuvo en una rueda de prensa de él y tal, pero... ¿Cuándo? Bueno, hace años. Hace años. Sí, hace años, sí. Pero... Bueno. Pero seguramente sí estaría. Sí, bueno. Pero hay gente que no... Bueno, que te hace ilusión conocerla, no sé. Sí, claro. Que, hombre, es un mítico de la música que... Como tantos otros, ¿no? Sí. Y sí, lo Bajo Licencia, sí, pues le conocieron, no sé cómo lo conocerían, no sé. Es del barrio, por lo visto. Ah, del barrio. Es cliente, ah, entonces, de allí, eran clientes y bueno, pues... Bueno, ya está. Allí se conocieron. Y ahí, o sea, al final luego los músicos siempre, entre músicos siempre, sí, siempre tenemos algo, ¿sabes? Sí, que... hombre, es lo bueno de conocer. Cuando conoces un músico te guardas el contacto siempre. Exactamente, ahí está. Hombre, mira los LSM, por ejemplo, con Fernando de Reincidente, por ejemplo, que encima colaboró en el disco, cantando una canción, incluso subiéndose al escenario con ellos y tal, que eso es no un poco pavo. Los H también, un grupo de Hortaleza, y bueno, la verdad es que... ¿Y Udini, pues con quién colabora el disco? Con Rebeca. Ah, pues mira, pues... No, el disco lo estamos haciendo. Para el disco hay que buscar colaboraciones. Tendremos, sí, colaboraciones. Tenéis que buscar colaboraciones, sí, porque tiene que haber... En el último colaboró Ángel, de Envidia Cochina, la abuelo. Ah, hostia, sí. Otro, sí, grupo histórico, ¿eh? Sí. Envidia Cochina. Sí, y para este, pues, alguien buscaremos, seguro. Hombre, o sea, claro, que será... Nos lo tendremos que guardar, será sorpresa. ¡Sorpresa! Si lo contamos todo... Claro. Que ya. Las sorpresas nunca hay que contar. Porque, porque si no cuentas, dejan de serlo. Joder, claro, efectivamente. Si claro, la gente no va y dice, bueno, pues claro. Tenemos que hacer eso que hacen los músicos de... Tenemos novedades. Novedades. Pronto, pronto. Pronto, pronto. Pronto, pronto. Se están cociendo. Se vienen cositas. Se vienen cositas. ¿Qué cositas? Estar atento, prontito. Bueno, videoclips y todo, bueno, videoclips ya habéis grabado alguno. Hemos grabado algunos, sí, pero bueno, poco, no hemos poco, hecho muy mucho. Poco, sí, muy poco, sí. Imágenes muy pocas, sí. Claro, que bueno, así se ha ido terciando. Claro, sí, pero... que a ver de las pastas que a veces el dinero pues no da más de sí. Da para lo que da. Claro, si es que hoy en día es lo que mueve, desgraciadamente. La vida, con lo que molaba cuando había el trueque, yo qué sé, yo te cambio un TVO por un cómic que... Claro, pero... Eso ya... Pero es que el dinero... Hace mucho que dejó de existir también. Sí, sí, hace años. Una pasada. Y ahora existe el dinero y, bueno, de que existe el dinero, joder, todos estos que tienen, coño, aporta un poquito a la gente para que tenga algo. Podían dejar un poquito, pues, ¿verdad? Dejar unas migajas, un poquito de migajas, joder, con 1,000,000 euros a cada uno, pues, estaría bien. Ay, un poquito menos, joder, tampoco pues un poquito que... menos, pero... Somos pobres hasta para pedir. Para pedir, ¿no? Hasta para eso. Si es que cada uno vamos a palmar como nacemos, eso es así. A ver, naces, creces, te jodes. Y palmas. Así dice el dicho y hecho. Bueno, octavo disco, ¿es el siguiente o es el...? Octavo disco. Octavo disco desde el... Primero se grabó en el 20. ¿En el 20? Y Incorregible es del 19. 19, ¿no? Del 19, sí. Hemos tardado un poco más en hacer el disco porque hemos tenido cambios en la, aparte de la pandemia, tal, hemos tenido cambios en la formación. Claro, hombre, evidentemente, como todos los grupos. Es y que aprovechando que ya la formación es estable y sólida. ¿Y quiero cómo se llama? ¿Cómo se llaman ahora los nuevos grupos? No lo sé. No, no es muy difícil. Está, es fácil, con decir David no aciertas, o sea, no fallas. Tenemos a David Martín en la batería. Fuerte aplauso para él. Que se presente, bravo. Y a David también, pero Pacheco en el bajo y a lo. Así que eso, desde. Bueno, David Martín lleva un año con nosotros, aunque nos conocemos hace más, pero lleva un año con nosotros y la verdad es que, bueno, pues hemos seguido haciendo lo que veníamos haciendo, tocar y montar temas nuevos que están un poco ya, tienen la base rítmica tanto de batería como de bajo y falta mi parte, que es la más pesada y soy el más cansino, tengo que decirlo. Para meter las letricas, ahí las letricas. Y las guitarras. Y las guitarras, ay. cuesta. Claro, sí, cuesta. Así que, y encima como no paramos de tocar, pues claro. Nos da para una, así que... Bueno, las letras las puedes ir haciendo, mientras estás ahí en el camerino, puedes ir haciendo las letras. Las letras están hechas una base, luego una hay base. Que retocar. Claro, luego que... ya las tocas con la música, porque claro, es que para encajarlas también... Sí, es complicado, muchas veces se quedan a mitad, hay que terminar, hay que... Claro. Son ideas, son... Bueno, pues... Imagino que cada uno... compone de una manera. Exactamente. En este caso yo cuando las compongo así se componen, pues ya te unas salen cerradas y otras hay que cerrarlas. Exactamente. Pero sí, esa es un poco la idea y grabaremos ahora en estos 2-3 meses y la idea es que a la vuelta de Navidad tenerlo ya un poco perfilado y tener las colaboraciones, las sorpresas y todo ese tipo de cosas. Y sacarlo para primavera, para luego presentarlo en otoño. No, que el año que viene tenemos que hacer una fiesta de 25 años. Tiene que caer. Hay que sacarlo en primavera para hacer la fiesta en otoño. Claro. Exactamente, sí. Un fiesta con guapa ahí. Sí. Un local por ahí que digas, venga, quiero este local este día para mí solo. En uno de esos que no nos barran luego a las 12. Exactamente. Eso. Un local de este para mí solo, la alquilo. Lo molesto que es eso. Sí, la que... Estás ahí. Mira, eso, estábamos hablando con David aquel día de bajo licencia. Venga, iros ya. No, que decía... Venga, vayan saliendo, señores. Sí, a nosotros nos echaron, pero ellos también. O sea, ellos también. Tuvieron que coger la batería al vuelo, los equipos al vuelo. Sí, sí, además. Y porque no estaba lloviendo, pero vamos, tuvieron que salir ahí a la calle directamente, o sea, pero bueno, las cosas son así ahora. Sí, son así además. Se dejó la chaqueta y tuvo que salir. Venga, volver a entrar, sí. Volver a entrar. Por ello. En las condiciones ya te dicen, a tal hora el escenario está recogido, a tal hora tal. Sí, sí. Ya, pero se puede retrasar por lo que sea y a veces eso les da igual a ellos. Eso el retraso les da igual. La gente que va a verte va a disfrutar. Claro, tú cuando tocas también vas a disfrutar. Sí, hombre. La verdad es que tocan en unas condiciones así, pues es un poco... Lo bueno es que esos salas suenan bien, que es lo bueno que tiene. Que los lo bien, que son sí. Los sí, equipos y tal y suelen sonar bien, los escenarios son bastante buenos y... Sí, pero claro, pero no... Vayan saliendo. Hijo, vale, que sí. Vale, que ya lo sabes, coño. Lo has repetido 20 veces. Y es que te apetece tomarte algo y hablar con la gente que está ahí. Claro, exactamente. La primera te la dicen con buena cara, pero ya la segunda no. Ya la segunda, la tercera, la octava ya te la dicen ahí como... Sí, bueno. De mala manera. Yo la verdad es que este sábado tengo buenas expectativas de, hombre, sí, de que vamos a estar a gusto. Vamos a todo, la gente se lo va a pasar bien, nosotros también. No vamos a ir con prisas, ni con el, ni midiéndote la hora. Y luego nos vamos a quedar ahí tomando algo tranquilos y bueno, pues no tienes que recoger deprisa y corriendo ni nada. Y bueno, que al final que cuando tocas es para pasarlo bien. Claro. Entonces, bueno, pues se trata de eso. Tú te lo pasas bien y la gente que va a verte también. Eso es lo que se trata. Si no, imagínate que si no poder hablar con los músicos después de la actuación y tal, es que es muy triste, ¿eh? Claro, compartir un poco es compartir una, pues, un poco, cosa cercana. Exactamente. Okay, no, la gente va a verte y pues, tú también tienes que corresponder de alguna manera, no solamente tocando para ellos, sino bueno, pues luego también pues tomándote algo con ellos, que menos, o sea. Claro, la parte humana. También nos decía, amiga, la parte humana, tiene que haber parte humana, porque si no se cargan la parte humana, es que sí. Si no. Sí, además en este concierto vamos a hacer un parón de unos meses, como decía Raúl, porque vamos a terminar el disco. Bueno, tiene que terminarlo Raúl, que nosotros ya hemos terminado, ¿eh? Nosotros habéis hecho ahí todo. Que llevamos desde, yo no me acuerdo cuándo grabé las baterías ya, ¿eh? Antes pues, del verano, porque luego me rompí el gemelo, no pude tocar, digo, menos mal. Pues ya grabé la batería. Luego grabó David el bajo y luego hemos tocado cuando nada más terminar el verano, hemos tocado unos conciertos y tal. Y este vamos, va a ser ahora el último, el sábado 19, ahí en la Monkey Road de San Sebastián de los Reyes. A darlo todo. A las 10, y tocaremos temas nuevos de los que ya estamos grabando para el disco. Entonces, bueno, pues será un pequeño avance, ¿no? Vamos a tocar los temas de siempre y luego algunos temas nuevos. Y bueno, pues eso, vamos a estar luego pues unos cuantos meses esperando a ver si Raúl termina de poner música. Los menos posibles. A la parte rítmica del disco. Joder. Os dais cuenta, ¿no? Años después. Años después grabaron el disco. Luego Raúl nos exigirá coros a nosotros. Dirá, falta los coros. Luego nos va a pedir coros. Va a pedir coros, sí, sí. Menos mal que ya lo saben. Joder, te tienen pillado ya. Que esto tienen... valga de prueba, que esto valga de prueba. A ver si el sábado los hacen en la Monkey. se acuerda, ¿no? Se harán, el sábado se hacen en la Monkey. Último de año hay que darlo todo. Claro. Exactamente, tenés que cerrar el año bien, el año 2024. Así es. Que, por cierto, aquí nosotros, ahora que decís de cerrar de año, luego hacemos un especial del año con todas las bandas que pasáis por aquí y ponemos una cancioncita de cada una. Claro. O sea, que vosotros sonaréis aquí, ¿eh? Sí, hombre, sí. Sí, sí, sí. Es verdad. Es que ahora que están hablando de eso de cerrar el año, aquí nosotros hacemos un especial que a veces nos dura 3 días, porque como venís tanto. Claro, hay que poner a todos. Hombre, y todas de calidad, ¿eh? Son bandas de calidad. Banda, y gente que viene, dos veces, no, pero vienen dos bandas el mismo día o lo que sea. Sí, a veces somos. Vamos ahí. Incluso tenemos cosas bonitas. Y conciertos en acústico. Es un homenaje, para decir, estas bandas. Pues estas bandas han venido. Hay que seguir aquí apoyando. Hay que seguir. Sí, sí. Menos en 2020 que dijimos 3. Seis. Pues 6, pero nos duró. Bueno, entrevistamos en ese año, creo, a 12, creo, en total. Sí, pero. No muchas. Ese año. ¿Qué no duró el especial? ¿Media hora? El especial duró poco. El especial. Fue cortito. El año, pero cortito, bueno. Cortito, pero tiene. Luego ya vino mejor. Luego ya años después, hombre, todavía el 2021 estaba jodillo, pero bueno. Pero ya luego a partir del 22 y así 22, ya 22 y mejor. Ya 2023 pues ya empezó aquello ya, a reactivarse este ya, a reactivarse. Lo que pasa es que la gente, con la pandemia sí iba la gente a los grupos que tocaban temas propios. Es que con la pandemia sí que la gente sí que se acercaba a ver a... Pues sí, cambió un poco. Les dio por la gente por los tributos y por ver a la gente un tema. Sí, los conciertos que hicimos, sí, la verdad es que había. Claro, sí, sí. Había público, más público quizás, o más afluencia. Sí, vamos a ver. Pero... porque tendrían bueno ya de decir, ay, yo quiero ir. Ganas de salir. Y porque bueno, el aforo también era limitado, ya ves. Sí, la verdad es que sí, curioso. Fue algo mira, curioso. Aquí las rayas estas que veis era también. Claro, que pusieron unas mamparas de seguridad. Bueno, aquí los micrófonos envueltos en papel film, todo ahí limpio. Que tenías que quitarlo para volver a poner uno nuevo y para desinfectar el micrófono. Es que también veníamos y teníamos que limpiar, antes y después. Claro. Después, sí. Una pasada. Y cuando venía una gente pasada. Por lo mismo y poner a todos el papel film en los micrófonos, claro. todo. Es que es un virus que no tenía que haber existido. No sé quién lo mataría, quién lo haría, quién lo fabricaría. Conspiraciones hay. Eso que es esca, hay saber. Es que no sabemos nada, no sabemos nada. Es una lo sabemos. Solo sabemos lo que vivimos. Lo que vivimos, exactamente. Lo que ven tus ojos. Lo que ven tus ojos es lo que realmente. O lo que nos engañan, yo qué sé. El resto queda libre. Exactamente, queda libre a sospechas. Es que eso de ir a, a los conciertos, si ves la gente sentada. Sí. Ahí. Sí, era un poco. Uff. Sí, bueno, y con la mascarilla. Y ir a con tocar ahí, ¿no? y decirle a la peña que no se levantara. Claro, sí. Porque se levantaban, tenían ya. Oye, no te levantes, que tienes que estar sentado. Pero a lo mejor ya tenían una agujeta en el. Pero da igual, no, tenías que estar. Una pasada. Sí, bueno, sí, así era y era la única manera que había de. Sí, era la única manera de. Pero bueno, el sábado en la Monkey se puede saltar, se puede bailar y todo. ¡Ay! Así que vamos a olvidar de los COVID. Se puede dar collejas, que es lo que mola. Se puede dar collejas. Se pueden tomar cerveza después del bolo, que también, luego se echan. Antes, durante, después, todo. Al momento. Ahí en el Monkey no se echan nunca. Ese es. Bueno, vamos a poner otra canción de Udine. De este disco, ¿qué canción queréis? Raúl, David. Pues. Elegid. No sé. Bueno, Besos Robados, por ejemplo. Vamos está muy bien, Besos Robados. Está muy bien. We'll be right back. al final, ¿eh? Bueno. Los bateras, ¿cómo se explayáis, eh? Oh. Ah, sí. ¿Cómo mola explayaros ahí, eh? Lo que nos dejan ahí. Los guitarras. Pero si somos unas matitas de guisante, nos callamos siempre. Siempre. Es que... Qué bueno el beso robados, ¿eh? ¿Sonará el sábado? Sí, suena. ¿Suena el sábado? Seguro que suena. Seguro que suena. No sabemos en qué orden, porque no lo vamos a decir tampoco. No, tenemos que saber, que vaya la gente. Exactamente, no vamos a decir cuántas canciones van a estar tocando. ¡Move del culo! Lo que sí podemos decir es que hay temas nuevos, que no eso se es. Escuchan aquí. Eso es. Claro. Está teniendo buena aceptación en los directos. O sea, sí. Y que algunos incluso no hemos tocado antes. No, hay algunos que no hemos tocado. La primera vez que los vamos a tocar. Sí. O sea que... Sí, porque el otro día ya presentaste alguna en acústico, sí. Pero no son esas, precisamente las que vais a tocar. Eso es, no son esas, son las otras. Y son en eléctrico, que es totalmente distinto. Claro, es diferente. Sí. Y como tenemos un montón de temas, son otras. Claro, efectivamente, ahí está. Claro, si es que hay que seguir haciendo canciones, que es lo que mola. La vida son canciones. Eso es. Sí, hay que seguir haciendo canciones. No nos dan de comer, pero nos dan la vida. Eso es. Te da un subidón que te cagas, ¿eh? ¿Tú sabes lo que mola escucharte una canción ahí tumbado en la cama? O yo qué sé, o haciendo, yo qué sé, una paella. Estás poniendo una canción. La música vida, en cualquier momento. Pues sí. En cualquier momento, yo qué sé. La gente que está en un hospital... Está enferma y tú le pones música y no veas cómo lo reavivas. Sí. La música te acompaña siempre. Siempre tienes. Todo el mundo tiene recuerdos de a lo largo de su vida y lo relaciona con música. De una canción. Sí. Siempre se relaciona. Incluso a gente que han operado de la cabeza y está tocando el violín. Que sí. Sí, unas cosas ahí. Mira, yo el otro día falleció la madre con Sken y por ahí han pasado un mogollón de músicos y todavía me acuerdo el Pepe Mari de Bellaveste lo decía el otro día, es que yo estuve allí en el 1-2-3 porque Bellaveste estuvo en el 1-2-3. Ha muerto la mujer que nos presentó a Bellaveste en el 1-2-3. La presentó, oh, Mayra Gómez. Sí. Y Bellaveste ha salido, yo el recuerdo que me queda grabado, aparte de la música que molaba. El recuerdo que me queda es el batería que estaba enjaulado. Le pusieron una jaula. Y era parte del espectáculo en aquel entonces. Pero ves, el 1-2-3 llevaba Bella Bestia. No tenías que darle ideas a esto. No das ideas. Que ya venga David. Y boca abajo como Tommy Lee te tenemos que poner. Ah, sí, también. Sí, ahora me estoy acordando yo que estaba por ahí. Sí, es verdad. Sí. Sí, señor. David, madre mía. David, lo que te ha caído. A saber lo que te toca. ¡Qué peligro! De un número, te ha tocado. Bueno, este sábado no va a ser, seguro. No, este sábado no. ¿Quién sabe? Habrá que ir a verlo. Exactamente. Si parpadeas te lo pierdes, o sea, que venga. Hombre, está claro. Que no te lo cuenten. ¿Qué es lo que mola? Porque mira, hoy en día, pues, yo qué sé, lo puedes poner en internet, bueno, mola un vídeo de internet. Pero en directo. Madre, un concierto, pero es que en directo es que lo viven mucho mejor, ¿eh? No sé. Pues sí. Disfrutan mucho más porque. Que a lo mejor lo ves en el YouTube o lo ves en canales. Pero lo ves ahí a la gente disfrutar un poco, ¿no? A los músicos. Pero no sé, el escucharlo. Joder, lo que te transmite. Sí. Quien está tocando en esos momentos, sí. Te transmite una historia. Que a lo mejor es lo que te transmite el tema cuando lo escuchas en tu casa o no. Sí, o claro, no. Es otra sensación la que tú percibes y la que recibes. Y es buena, habitualmente es buena. Y luego una cosa también, los músicos son muy pesados con eso. Es como lo que decimos de analógico y digital, la presión sonora. Eso te lo da un concierto. Eso la gente lo tiene que vivir, un concierto hay que vivirlo. Sí, hombre. Los vatios del directo no es lo mismo que los vatios de tu casa, por ejemplo. Claro. Por mucho buen equipo que tengas. Pero ni eso... escuchártelo con unos cascos ni tal. ¿No? Ni nada, no. No. Y la gente que viene también. El ambiente, ves amigos que encima les puedes dar collejas. Les puedes dar. Y dale con las collejas. Bueno, va a dar por las collejas, Estela. Dale besos, mejor. Qué violencia. Puedes dar besos, abrazos y collejas. También las tres cosas. tela. Tres cosas se pueden hacer. Con las joyejas. Y luego este es un mundillo que es muy fácil hacer amistades. O sea, sí, que sí, es verdad. Todo el mundo está de buen rollo. Pues sí. Es lo bueno, sí. Sí, que no hay tan malos rollos. Que hay cuatro pegagatos malos y claro, el resto son buenos. Sí, bueno, sí. Eso es lo menos, la verdad. Que es lo bueno de este mundillo. Sí, sí, sí. Así es. Así es. Que no, a lo mejor, yo que sé, en otras músicas, a lo mejor como el esto mayoritaria que hemos dicho antes, que sí, en eso hay mucho movidas. Más, hay más, mucho más movidas. Hay más movidas. Hay más movidas. Mira, lo de la... Esto, ahora que decir lo de la oreja Van Gogh, que están ahí con la cantante, que si se va. Pues tú fíjate que es la que se está montando, las ¿eh? Movidas que están leyendo, madre mía. Nosotros tenemos que hacer uno de esos pasajes entre cinco también. Sí, también. Sí, ¿no? Deberéis hacer algo, bueno, algo de eso. ¿Qué se va? Además somos tres solamente, es que es difícil. Qué polémicas. Ya es que ya se va uno. Madre mía. Lo que podemos hacer es traer a alguien y también tenemos. Y luego lo echamos. Para quedarnos los tres. Venga, fuera, vete. De todas maneras, este concierto, porque todos los conciertos que hemos hecho últimamente han sido en el sur de Madrid. Este sí. Es en el norte, o sí, sea. Sí. Ah, en el norte. Va a ir gente nueva, me imagino. Espero que vaya gente nueva. Y porque vosotros habéis venido a un concierto en acústico, a uno en eléctrico. Mm. En ambos que habéis venido, habéis conocido también a gente, a los Quinto Canto, a los Carbunco, a los Bajo Licencia. Sí, o sea, sí. Siempre habéis conocido gente, lo habéis pasado bien. Uh-huh. O sea, la gente cuando viene, pues viene y comparte, aparte de compartir la música, pues se comparte toda la gente que está. O sea, al final se crea una piña. Sí, es lo sí. que uh-huh. es a mí lo que me gusta también cuando bajas del escenario y estás ahí con toda la gente. Los que han venido a verte, los que no te conocían, y al final estás con ellos, pues bueno, pues... pues como si fuera tu amigo de toda la vida. Sí, bueno, sí. No tanto, sí. Pero bueno, sí. Tanto, pero casi, casi, casi. Bueno, pero puede llegar a pero serlo. Sí, puede llegar a serlo, sí. Puede llegar a serlo. Es una manera bonita de conocerse. Sí. Es una manera bonita de conocerse. Como cuando vino el Quillo y estoy moviendo a Bajo Licencia. No. Deja secuelas, déjame. En el mismo sitio donde van a tocar ellos. Ah, sí, en San Sebastián de los Reyes. Allí, en el mismo sitio. Vino de San Fernando Cádiz y todo, ¿eh? Vino el muchacho, se hizo un mogollón de kilómetros para ver. Y estuvimos allí viendo a Viejas Secuelas, sí. A Viejas Secuelas que tocaban con los Gis. H-I-G-G-S. Sí, los conocemos. Bueno, nosotros, si viene alguien de Cádiz a vernos, le invitamos una cerveza, por lo menos. Le podemos invitar a una. Menos. Podemos invitar una antes de empezar y otra cuando terminemos. Eso, por ahí, ala. Como no hay prisa. No hay prisa por terminar. Pues eso. Pues ya está. Sí, sí. Claro, una cerveza tiene, joder. Dos. Eso es. Bueno, la verdad es que os habéis pateado un mogollón de sitios, ¿eh? ¿Qué salas habéis tocado por fuera de Madrid? Pues fuera de Madrid hemos tocado... Hemos tenido menos recorrido que Madrid. Menos recorrido, ¿no? Sí, menos recorrido. Hemos hecho algún pueblo de Extremadura, ajá. Hemos tocado... bueno, sí hemos tocado, pasa es que no con la misma frecuencia que en Madrid. Hemos tenido salidas esporádicas. Hemos tocado Zamora, hemos tocado en Palencia, hemos tocado, ya te digo, en Extremadura, hemos tocado en Huelva, pero de manera muy ocasional, sin uh-huh. sin seguir salas del circuito. Claro, hombre. Que, bueno, al final salir fuera siempre supone... Es que, joder... Supone un esfuerzo, supone... Y en las épocas en las que hemos salido salíamos solos. Muchas veces era sin compartir, ni... Ya. No sé si porque ya somos mayores, sino en aquella época nos relacionábamos de otra manera. Claro. Pero costaba un poco más lo de buscar bandas de... fuera para compartir y demás. Entonces nos hemos ceñido sobre todo a Madrid y pueblos de Madrid. Y no voy a decir en todas las salas, porque hay muchísimas salas o ha habido muchísimas salas, pero hemos recorrido la gran mayoría de salas de Madrid. De la Comunidad de Madrid, sí. Sí. De los 179 pueblos y los 22 distritos. Más o menos. Y hemos llegado casi a 2 millones de personas. No vaya. Guay, guay. Buen para. Ay. Di que sí, bueno, que en 25 sí. años no sé cómo queda la estadística. Por ahí anda. Pero bueno, anda. Sí, hombre, nos hemos movido. ¿Al Caracol la habéis tocado? ¿La Caracol? Sí. También. Tocamos en la Caracol antes, la cerraron hace unos años, pero sí hemos llegado a tocar en la Caracol. Sí. ¿En el Sol también? ¿La Sala del Sol o no? En el Sol no hemos tocado. No, no. Joder, hemos tocado en... En el EVE, en el EVE sí. En el EVE. En el EVE, en el EVE tocábamos con frecuencia también. ¿La urbe? ¿En la urbe de Cas? En la urbe no. En la urbe no. En la urbe no supe yo que hacían, programaran. Ah, sí, que programaran. Sí. Cuando íbamos a Vallecas íbamos a EVE y ya está. Ni siquiera en el Jimmy Jazz. En el EVE y. Al EVE, claro. Que era la sala que más era grandecita que había, claro. Sí, y era un valor seguro además. Claro. Excalibur. En la Excalibur no. En la Excalibur no. En la Excalibur no. En la Excalibur no hemos tocado. Calibur íbamos después de terminar en el EVE. Claro, claro. ¿A dónde ha acabado todo el mundo? Ay, ay. Ah, don Quiji. No se puede estar. No se puede estar en misa y repicando. Efectivamente. Efectivamente. La detrás de ventas está la. Ah, sí, en Barracuda. Barracuda, sí. Calabanchel, ¿no? Sí, Carabanchel, la sala de Carabanchel también. La Tarambana hemos tocado. Ah, sí, Tarambana, la sala también hemos tocado, sí, sí, sí. La Siroco también la habéis pisado, ¿no? Sí. También. Y ahí los bajos de Opañel también. Sí. Enterdas. Eso, Enterdas. O el Hellraiser, ese. Ahí hay una sala, ahí está el Texola y enfrente hay una sala que. En el Tesola no hacía eléctricos, pero hay una sala enfrente que sí hacía eléctricos. Sí, el de Enterdas. Pasa que yo, ¿cómo? Enterdas. Enterdas, sí, Enterdas. Sí, sí, sí. Ahí sí que hacen, sí. Sí, ahí. Sí, ahí hemos tocado, ahí hemos tocado. Ahí también hemos tocado, ¿no? Sí, yo creo que. Sí, os habéis pateado un montón de delitos, ¿eh? Sí, la verdad es que ha dado. O esto. En Gruta 77. En Gruta también hemos tocado. En Gruta también. La fiesta del PC, joder. ¡Oh! Bueno, también. Varios años también. Toma ya. Claro. Toma ya. En las fiestas de Alcorcón también. En las fiestas de Alcorcón, en fiestas de Leganés hemos tocado. Sí, hemos tocado en muchos sitios, sí. La verdad es que ¿En Fuenlabrada habéis tocado o no? ¿Eh? ¿Fuenlabrada? En Fuenlabrada sí, en Fuenlabrada hacían. Tenía una sala por ahí en mitad del pueblo. ¿De Rockers? ¿De Rockers? ¿De Rockers? La hora rock. La hora rock. No, había en la. Había una que estaba en la calle Francisco Javier Sauquillo, ¿cómo se llamaba la? Que era como una discoteca antigua o algo así, una sala. Ahí hemos tocado en un par de veces. Sí, Enterprise creo que se llamaba. Puede ser. Enterprise. Y en la hora también es la de Fuenla. Sí. Pasa que eso ha cambiado también de. De dueño, sí. Ha cambiado de dueño, sí. Sí. Ahora tocas a la hora bruja, casi. Ahora empiezan muy tarde los conciertos y claro. O no, tanto ni tan calvo, como estábamos diciendo antes. Es que. Ni tanto ni tan calvo. Claro. Sí, sobre todo para los que no tenemos coche, que vamos a ir. Es que muchas veces lo he dicho, digo, es que no es por los músicos, porque los músicos dicen, bueno, puedes quedarme hasta las 3, pero la puta es que llegas a las 5 de la tarde y estás un mogollón de horas. Claro. Sí, llevas, hostia, llevas una. Sí. Desde que recoges. Pero el local, y el público que va a verte muchas veces se cabrea por eso, porque dices, joder, que ahora me tengo que salir y no tengo transporte para volver, ¿entiendes? Es que. Sí. O el transporte es malísimo. Sí. Y hay sitios desde los que es complicado moverse. Sí, sí, nosotros claro. Nos pasa que no vamos por eso. Claro. Porque nos es un poco difícil. Como por ejemplo, Parla. Coche, pues, Parla hay sitios donde toca, bueno. Pero empiezan los conciertos tarde. Por ejemplo, Parla hemos tocado también. Let's Go Rock Bar, claro. Pensado también tal. Sí. Ahí hay varios sitios. El 7 Rock Bar, el Lego Rock Bar. El Let's Go. El Lego también. Sí. Hay dos sitios que, por ejemplo, sí hacen conciertos en Parla. Y sí, además suenan bien también. Sí, suenan bien, sí. Pero muchas veces empiezan tarde y. Y claro, la chumilla que hay por esa zona, a partir de una hora también, que eso... Menos, no se ven los gestos, ¿no? En la radio. No, no se ven, afortunadamente no se ven. Hay una cámara, ¿eh? Hay una cámara oculta. La cámara oculta... Pero no está... se lo digas. Ay, perdón, que si es oculta, de verdad, no hay que decirla. Es que ha cambiado desde que antiguamente éramos nosotros lo de los elásticos y la chupa de cuero, y ahora es, ya... Es verdad. Lo tengo que ir con cuidado. Sí, ahora tienes que mirar los navajinos, los navajeros. Ahora ya son los del pantalón bajado. Eso, ahora ya no da ni papel o largo. No, nada. Sí, madre mía, cómo han cambiado los tiempos. Bueno, madre mía, la bici también a veces empieza un pelín tarde. Ah, la bici de Alcorcón. Pero bueno, sí, ahí hay más tarde. O menos, está bien. Lo bueno es que, bueno, ahí como salen un montón de gente a la vez, bueno, pues. Tampoco... Sí, hombre. Y tienes el metro relativamente. Está más o menos cerca, sí. Sí, no, la bici está bien, tiene un horario amplio. Autobús, tiene algún tú puedes autobús empezar allí. El concierto cuando creas conveniente, o sea, las 10, las 11 o más tarde, pero tienes una hora de cierre bastante más tarde, con lo cual puedes alargar el concierto lo que tú creas conveniente. Sí, en ese, pues se en pueden ese tocar ese dos, tres grupos también, o sea, sí, es bastante versátil. Bastante versátil. Para sí, volver sí, luego a la gente le echa para atrás. Hay metro también. Sí, lo que pasa es que termina una hora y claro, si el concierto. Si luego tienes que hacer un transporte o algo, claro, es un poco. Sí, lo mismo, lo que claro, la gente. Bueno, para los que vivimos en Alcorcón no es tanto problema. Hombre, ya, hombre, está claro. Y si podemos llegar andando, ya es perfecto. Eso es perfecto de todo, ¿verdad? Más que llegar andando, volver andando. Volver andando. Bueno, volver a saber cómo vuelves. Ay, ay. Tendríamos que plantear la opción de poner un microbús. Ah, sí. Oye, sí. Hombre, no mira, sé, como yo lo he dicho muchas veces. Mira, la sala vicio, un sitio que los conciertos empiezan tarde. Coger un autobús que la gente la reparta por las zonas donde viven, ¿entiendes? En otras partes de tal, para no tener que coger taxi ni nada, porque no hay búhos por esa zona. Oye, se mira, se llama Uber, búhos, me parece. ¿Entiendes? Mira, ¿quién fue? Corazón de Acero, yo creo, o Hora Límite. Hora Límite. Hora Límite, que pusieron un autobús. Desde, sí, desde la sala vicio y bueno, otro también. No, desde la sala vicio no. No, de la no sala, era la sala vicio, tocaba en el Carabanchel. En la sala del Carabanchel, sí. Sí, y, la sala de y pusieron un autobús y el para la gente. Y en la Arreila también. Me parece que recorrían, no sé si era Alcorcón, Móstoles y por ahí. Fue la Brada y tal, para que la gente no cogiera el coche. Yeah. Para que la gente no cogiera el coche y te podías tomar la. Ellos con la entrada y tal te cobraban en. Si querías, podías reservar la plaza en el autobús y te llevaban. Porque te dejaban la en de control sitio es que hay los fines de semana. Sí, ¿entiendes? Sí. Que es mejor. Y algún concierto que otros claro, sí que lo hicieron. Que es mejor hacerlo así. Ya sí, bueno. Oye, la sala se petó, ¿eh? Claro, lleno. Se peta. Claro, sí. Pero lleno, ¿eh? Con esa, al final la gente sí. Gente sí, que se mueve. Se mueve. De esa manera sí se mueve. Si tú le tienes que decir, no, vete tú en el transporte y vete en tu búscate, transporte. Ya. Búscate la vida sí, a la vuelta. Más o menos teniendo un poco no el transporte el nocturno, lo que sea que tenga más o menos un horario bueno, pues sí que puedes ir. Pero el problema de la vicio que no hay búho dentro de la siempre zona. Siempre hemos sido jóvenes y siempre hemos ido por allá a un concierto y nos hemos quedado hasta las tantas, no hemos tenido sí, coche, sí, hemos sí, vuelto sí, en metro, en búho. Sí, búho y sí, en no todo había Uber y en aquella ves, época. Ya, o sea, ya ves, yo creo que ya no hay justificación para bueno, eso. ¿Qué quieres poner en un autobús? Pues genial, buena sí, idea. No, pero lo que te pero dices, vamos, si hay también cuando mil tocamos cosas por ahí fuera, a lo mejor en Carabanchel, pues intentamos que vaya a vernos gente de Carabanchel. Aunque también claro, viene claro, gente de Alcorcón o de Leganés, que suele sí, venir sí, de la sí, zona sur. Claro. Sí. Pero bueno, ahora esto pues también es una apuesta. Pues hace bastante que no tocamos así en el norte. Vamos a ver qué tal el resultado. Yeah. No va a venir nadie del sur. O sea, eso lo tenemos claro. Es muy pues raro muy que mal, venga gente bueno, del sur. Porque hace poco que hemos tocado, a lo mejor no lo sí, sé. Bueno, no, sí. Pero bueno, a lo mejor siempre vendrá alguien. Pero lo suyo es mover gente de allí. Entonces, bueno, claro, pues claro, es que de eso se trata. Yo mover gente de allí que pueda volver a casa andando. Claro, efectivamente, exacto, porque exacto, la gente de sus noches debe volver hasta allí, claro, si es que es así. Sería lo suyo. Sería lo suyo, sí. Pero bueno, que siempre nos hemos movido, siempre hemos ido a ver conciertos fuera verdad, de nuestra sí, ciudad. Nos hemos quedado sí, por ahí y hemos vuelto cuando hemos tenido que volver. No ha habido nunca problemas. O sea, no, yo creo que no nunca es justificación. Nos hemos ya vuelto ves, cómodos. Bueno, ahora sí. Pero ahora tenemos también el Uber también. O sea, podemos ah, bueno, compartir está un Uber. Y un taxi entre cuatro no sale tan mal. Claro, hombre, un taxi entre cuatro, la verdad. Un taxi, sí, sale. Joder, y eso es también muy fácil. Ya te que cuesta te toma menos que la entrada de un concierto. Terminas, o sea, te tomas una cerveza, conoces Peña. Oye, ¿para dónde vais? Nosotros vamos para acá. Pues oye, puedes compartir un taxi. Eso también es otra opción, sí, también, también es otra opción, opción sí, es otra o opción, lo que dice el Uber o lo que sea. Sí, sí te ahorras sí, un poquito gasto, ¿sabes? Efectivamente. Bueno, algún concierto haremos en Hora Bermú para que haya transporte público, ¿no? También es y otra para sí, que también vayan, exactamente, ¿verdad? También vayan las personas menores, ¿entiendes? Que también que puedan ir los padres con los hijos, que vamos, yo cuando salía con a mis ver, amigas sí, sí que cogíamos el búho y esas cosas, ¿eh? Lo para que, volver a casa. Lo que tenemos que conseguir es que vayan los hijos con los padres. También, también. También. También. Más también, importante. También. Muy importante, también, también. Sí, sí, sí, sí. Pero sí, tenemos que, como dice David, sí, ahí meternos en la Hora Bermú, que es siempre yo con que poco también la funcionan, ¿eh? Mira, el otro día estuve oye, sí, yo viendo al otro lado, o ahí en las fiestas de San Nicasio, y era a la una y pico sí, de la tarde y tal, y sí había gente viendo sí, el, sí, sí, el pero evento. Bueno, las fiestas de San Nicasio siempre tiene siempre hay una tradición sí, tremenda. Sí, San Nicasio sí, siempre es un distrito que sí, siempre ha apostado por la mi, música y mi barrio, mi barrio. A tope ahí. Hasta tenéis radio y todo, ahí, mi ¿eh? Barrio, mi barrio. Ahí, tenéis madre, radio, tenéis sala de conciertos. Tenemos. Lo que pasa es que la sala de conciertos esa está un poco. Pilla un poco de mano. Un poquito. Está ahí un poquito en el bosque está ahí, perdida, ¿eh? Eso es que os ha tocado ahí por el camino, ¿eh? sí, nos ha tocado ir por el camino, ¿eh? Nos ha tocado, nos ha tocado, te lo digo. Ay, con la linterna al móvil. Con la linterna al móvil, ¿eh? La verdad es que pero sí, cuesta bueno. llegar, joder, pero una cuesta vez que estás llegar, allí... Pero una vez que estás allí, estás claro, a gusto, que está bien, sí. hombre. Estás a gusto está bien, y estás bien, sí. La sala sí. está bien. Sí. Si además ves a gente que va y con el coche te va iluminando Te va guiando con las luces y tal, sí, sí, sí. Sí, sí, sí, sí, sí no, tienes... poco... no es tanto, si el trozo no es tanto. Es un pequeño trozo, sí, es un pequeño sí, trozo que el ayuntamiento le va a ver. Dime a mí si no podían haber puesto ahí una linterna o algo, no sé. Una farola, por favor. Una farola, algo. Que ponga la farola, ¿alguien, no vale? ¿A alguien no le interesará que haya farola? A alguien. Seguro. Ah. Pues nada. Bueno, que se nada. Bueno, vamos a poner otra canción de Woody. ¿Nos vamos ¿vale? a ir o qué? Sí, casi, estamos acabando casi, Estela. Sí. Vamos a poner otra canción de Woody. Conquistador a conquistado, ¿no? Venga, un rock and roll bueno. Joder, qué pena. Se está acabando el programa. Está... Jope. Jope, madre mía. Volvemos a empezar el programa. No, no, no. Oye, que estos pobrecillos se tienen que ir. Se tienen que ir, sí. Eso tiene fácil solución, otro día volvemos. Joder. Claro, pues sí, tenés que volver. Mejor solución, mejor solución. Venís con el nuevo disco. Con el claro, nuevo disco. Tendremos que venir. O con acústico, claro, hacer un acústico. Oye, podéis venir a hacernos un acústico. Sí, hacemos un acústico, podríamos hacer. Chachiguay. Chachiprulín, chachiprulín. Claro, hacemos algo. No hay ningún problema. Eso es, eso es. Bueno, pues próximos conciertos, el de 19, y ya cerrar el año para decir ya vamos a grabar el disco, terminarlo de grabar, sacarlo, que es muy importante sacarlo. Y celebrar 25 años. Y celebrar 25 años, es verdad, que no es poco pavo, ¿eh? Y ahí también vendrán sorpresitas también, ¿no? Sí, hombre, sí, sí. Hombre, sí, claro. Intentaremos hacer algo chulo. Hombre, tiene que haber un mogollón de invitados ahí, Chachi Pirulli. A gente de bajo licencia también estaría bien, ¿eh? Invitarles, ¿eh, David? Sí, claro. Algún invitaremos, ah, pues seguro. Sí. Hombre, estaría bien ahí, joder. De bajo licencia, de Carbunco. De Carbunco. Ah, Tito sí. Carlos, que vino al pasado, ah, sí, ¿cierto? Sí, sí, sí. Con la armónica y tal. Joder, sí, sí. El Tito Carlos toca la hostia, ¿eh? ¿En qué grupo estaba Carlos? Carlos tenía un grupo que se llamaba el Teniente Mugre o algo así. Era. El Teniente Mugre, ¿no? Sí. Uh-huh. Ahora, bueno, ahora tiene su propio espectáculo. Él va solo, él va él por va libre. Solo, ¿no? Él va por libre, ¿no? Él va por libre, tiene su propio... ¿Repertorio? Su propio repertorio. Es un showman también, o sea que... Sí, bueno. Un showman. Sí, sí, sí. O sea, sí, me pongo la gafa de espectáculo. Y bueno, nosotros, pues nada, la próxima vez que nos veamos, este sábado 19, a las 10, en la Sala Monkey Rock, en San Sebastián de los Reyes... Pues ahí estaremos, dándolo todo y tomándonos unas cervezas con la gente que vaya, o sea que bueno. Ya, esperamos que vayáis todos. ¿Eh? Eso. Todos, todas y todes. ¿Eh? Todes, todes. Así que... Y con la colaboración especial de Rebeca de Revestas, ah, que sí, por favor. Últimamente también ha colaborado con nosotros. Sí, ha colaborado mucho con vosotros últimamente, ¿eh? Joder, sí, mola, los mola. Dos últimos conciertos y sí, ya está. No. Sí. La verdad es que. Bueno, el caso mola. Que tenéis que ir, sí. Sí. Esas colaboraciones molan. Son... ¿Y hago de merchant tenéis o no? ¿Eh? Merchan, sí. Camiseta, tenemos, yo qué sé. Tenemos camisetas, tenemos el CD del 2019. Tenemos todos los demás CDs tenemos que nos quedan. Uh-huh. Y haremos más merchan para el próximo disco. Seguramente hagamos púas, hagamos. Si podemos hacer alguna chapita y bueno, pues. Uh-huh. Merchan no. Típico, ¿no? Alguna camiseta nueva con el que esperemos que se haga. El señor Pacheco, un buen diseño de la portada del CD. Eso está hecho. ¿Alguna gorra? A hacer alguna gorra. Que estaría muy bien, ¿eh? Joder, gorras. Mira, muy buena que está muy bien sí. Para el verano, ¿eh? Muy está pues muy sí, bien mira. Para el verano. Pues mira, miraremos también. Miraremos también. También, también. Os apuntamos la... La idea. La idea. Idea, ¿eh? Sí, sí. Recogemos. O sea, además, Raúl y yo somos mucho de gorras. Sí, sí. Ya vimos el otro día con las gorras ahí. A mí no me queda otra. Tengo excusa siempre en verano y en invierno. No, es que los focos. Queda mucho calor. ¿Tú sabes el frío que hace sin gorra en invierno? Sí. Es una pasada, joder. Es una pasada. Ya ves. Con poquillo pelo que tengas, abriga. Te quita sí, mucho. Sí, verdad. Sí, te quita. Y en verano te achicharras. Sí. Sí. Hombre, la excusa es perfecta, ¿verdad, David? Sí, sí. Total. No, con la gorra no te achicharras. No. Al contrario. Está bien. Al contrario, por mucho calor que haga. Estás ahí. Sí, sí, sí, sí. Así que sí. Es flipante, ya te digo que. Así que bueno, nos recogemos la idea de la gorra. De la gorra. Como la idea, sí. De la gorra. Así que todo eso y. Joder. ¿Y dónde se encuentran las redes y eso? Eso, las redes tenemos aquí a nuestro hombre, al Informatic. ¿Cómo se llama? Informatic. En Instagram, @gudini.rockmadrid. Gudini@gudini.rockmadrid, sí. Sí. Y en Facebook también tenemos el Gudini. Gudini Rock. Es que no me acuerdo exactamente. No me acuerdo exactamente del usuario. Pero bueno, sí. Tenemos nuestro canal en YouTube también. Sí. Sí. En Spotify está todo el disco del 19. Ajá. En Spotify está todo el disco que está sonando hoy, que el incorregible. Y en YouTube también está completo. Y, joder, si alguien quiere una copia, pues nos contacta por redes y... Y lo tiene en físico, que mola más. Y lo pone en físico. Es más divertido. No ¿sabes sé? Lo que pasa? Que hoy en día ya acabamos las promociones acaban siendo todas... Ya. Muy de redes, pero bueno, el disco físico mola tenerlo. Tiene que haber, sí, tiene que haber una tirada. Es que si no. Además, mira, si vais el sábado, os lo firman. Claro, efectivamente. Porque está bien. Eso, vamos, eso ya es. Sacar un tema para una promoción está muy bien para redes, sí, pero para el que va a un concierto, mola tener o tu camiseta o tu gorra, ¿no? Si cuando tengamos, o tu disco firmado. Claro. Yo creo que te llevas a. Si está en el concierto, te llevas eso, está. Está bien, está bien. Anda que no tenemos nosotros discos firmados que mola un montón. De, los ves, luego dices, ah, que eso es una gozada, ¿eh? Sí. Verlo ahí, la firma de tal, y dices, joder, es que eso vale mola, oro, sí. Vale oro eso, sí, ¿eh? Físico. Hombre, es, claro. Sí, bueno, en red, y lo que preguntabais en redes es confirmado: Gudini.rockmadrid, el Instagram, y Gudini Rock Madrid, con un espacio entre Gudini y Rock, el Facebook, o sea que bueno. Es fácil. Fácil localizarlo. Y en Spotify, pues ahí también que está el disco, Gudini. Sí. Y el disco se llama Incorregible, el que habéis puesto, que es el del 2019. Sí. Y están ahí todas las canciones, a quien quiera escucharlas. Pero no que... todas las que van a sonar el sábado. ¡No, no! No. Aquí la cosa es que tenéis que ir y ya está. Bueno, hay canciones del 2000 incluso, ¿no? Claro. Canciones de 2000, sí. Canciones ahí, bueno. Claro, sí, que tiene que haber buen rato. Sí, hemos rescatado canciones antiguas, las tocamos ahora. No claro. Son como las que están grabadas en los discos anteriores. Sí, claro, tienen siempre... Tienen otro toque. Pero bueno. Sí, lo bueno que tiene la banda es que cada uno que entra da un poco su toque. Y su... Exactamente. Todos aportan. Todos se aportan. Claro, todos aportan. Sí, sí. Una veces tiene un poco un matiz, otra veces tienen otro, pero todos aportan. Con lo cual, la banda sigue viva. Exactamente. Eso es lo bueno. Ahí está. Esto hay que agradecer tanto a los miembros pasados como a los miembros de ahora. Eso es, que es, así. Eso es parte de recoge, la vida. Se recoge una idea, pero exactamente. Se le da el aire que cada uno aporta. Exactamente. Y que si han salido por X motivos, eso da igual. Sí, eso sí. No le interesa a la gente. No le interesa. Pues no. Es que... Cuando celebramos los aniversarios, todos vuelven. Todos o sea, vuelven. Que pues entonces somos... es positivo. Eso entonces quiere decir que eso ha quedado... Es bueno. Siempre, de buen rollo. Siempre de entonces buen ha habido buen rollo. No ha habido el típico tonelada de este que... No. Hay pocos, ya te digo, que afortunadamente, en el mundo de la música, pero... A ver los hilos, sí. Menos mal que no lo habéis dado con ellos, menos mal, afortunadamente. El cuarto que vamos a meter ahora al espectáculo para el siguiente. Ah, ese sí, eso sí, cogerle de ese. Vamos a coger uno para echarle y crear polémica. Ese nos va a odiar, Exactamente, ahí, ese, a muerte. Hay que ver. No, que somos un trío, así está power bien. Somos un power trío. Como Leño en su día, como Leño, claro, como tantas otras bandas que han sido trío. Es un power trío como surrealista ahí. Y resiliente. Eso. Muy bien. Así que eso. Bueno, vamos a cerrar ya el programa. Muchas pues gracias por venir. Sí. Vamos a cerrar, pues yo que sé qué canción queréis. La de No. Venga. Pues venga, vamos. Está bien. Que es un tema de este disco de Gudini. Que esperemos que os guste. Que esperemos que os guste a los oyentes. Pero arrímate al micro, chico. Sí. Que el otro día la tocasteis en directo y la verdad es que molaba en acústico como cantaba la gente. No. Sí, eso, la letra es fácil. Es facililla. Es que esto es como el himno de España, ¿eh? Lo, pues. Pues no, final, no. No. Pues queda fácil. Sí. Es que mola. Hacer canciones así sencillas. No es complicado, no es fácil eso, ¿eh? No es fácil hacer canciones. No todo el mundo sabe hacerlo, ¿eh? No es fácil hacer canciones sencillas. No. Que te he dicho que no vale. Claro, por eso, que... No todo el mundo vale para ello, ¿eh? Es... Que el que se... Hay grupos, hay músicos a lo mejor que saben tocar la hostia, han intentado tocar temas básicos y dicen... Y no lo han conseguido. Lo han intentado, pero es que no lo han conseguido. Es complicado. Que no todo el mundo vale, ¿eh? Hay gente que vale para, yo que sé, para pintar un cuadro, para, yo que sé, hay gente que vale para, yo que sé, para llevar, para montar un ascensor, hay gente que vale para unas cosas, hay gente que vale para otras, y vosotros valéis para músicos y es lo que hay temas más directos y otros un poco más complicados. Que lo habéis dado más vueltas en el local y bueno, es que eso es lo que mola de la música. Sí. Incluso las versiones intentamos darle un toquecillo, sí, ¿no? Las convertimos. Pues sí, bueno, son adaptaciones. Para eso ya tienes la original. Sí, es que claro. Si quieres escuchar esa canción bien, escúchate la original y ya verás cómo Eso es. Si la quieres escuchar bien, escuchas la original. Si la quieres escuchar mal, escuchas la nuestra. Ah, sí, es así. Con una cerveza en la mano no se puede escuchar mal. Las versiones las dejamos siempre para el final, que ya se han tomado un par de cervezas, claro, o tres. Claro. Sí, sí, ya está la gente animadilla ahí, ¿no? Es que luego también tocamos unas versiones que son buenas, pero sí, son complicadas. Pues sí, se abre la puerta, por ejemplo. Ah, de, o sea, Triana, no la puedes tocar mejor que Triana ni como Triana. Pues bueno, la tocas diferente. ¿Sabes lo que pasa? Que también, bueno, es complicado tocar esos temas o muchas de las versiones que hacemos porque somos un trío. Claro. Y hay muchos arreglos que no... Que no lo han hecho. Que no se pueden hacer. No se pueden hacer, claro, en un trío. Claro. En un trío es imposible. Complicado. Entonces, pues son adaptaciones. Ya sí, está. Pero las sacamos y las defendemos y bueno, está bien. Lo defendemos, la gente le gusta. Lo defendemos a muerte. Las piden. Como, o sea, que bueno, como pues, si realmente está bien. O sea, a lo mejor en el disco hay violín. Ese violín no lo podéis hacer. Pero bueno, pero no, podéis hacer algo con la guitarra que suene al violín, ¿entiendes? O, necesitamos un violinista. O algo que no sea ni violín ni eso y ya es nuestro. Incluso con la boca. Que hay gente que la ha hecho con la boca, que hay gente que la ha hecho con la boca y todo. Bueno, sí, tenemos ahí a Turuta, ¿no? También. Alguna Turuta también hay. Turuta. Se puede utilizar, claro, cualquier cosita todo, por ahí. Sí, todo vale, no hay, todo vale. Anda que no hay inventos en la sociedad, Ay. Y el batería con los cencerros también. Anda que los, no. Los tengo que sacar, los tengo los que sacar. Con los cencerros. Madre. No le des ideas, no le des ideas. Que ya con la jaula de los cencerros, no sé qué, bastante. Y ponerle boca abajo. Boca abajo, ya. Cuanto más cosas ponga, más se le van a caer. Cuando le demos la vuelta. Lo malo que hay que llevarlo luego. Sí, sí. Bueno, luego los directos no sonarán, porque como no voy a llevar los cencerros ni todo eso, pues. Bueno, pues, pues muchísimas gracias por venir. ¿Queréis saludar a alguien? Yo que sé, que saludar a alguien, no sé. A vosotros por, bueno, por... Bueno, pues muchas gracias. Por dejarnos gracias este espacio para... ¡Bravo, bravo, bravo! Para hablar un poquito de nosotros. Y claro. A vosotros, a toda la gente que nos sigue en redes y que va a escuchar el programa, pues también. También. Que se den por saludados y muchas gracias. Y nada, pues eso. A ver si... A todos los que veamos en San Sebastián este fin de semana, San Sebastián de los Reyes. Mm-hmm. Exactamente, a todos los vecinos y vecinas de San Sebastián de los Reyes y de Alcobendas, que está el pueblo de al lado, cerquita, que encima se pueden ir andando. Eso, también, pueden ir andando también. Se pueden ir andando, que les divide también, una también calle. Lo que siempre he dudado, la Avenida de España. Una parte pertenece a San Sebastián de los Reyes, otra parte pertenece a Alcobendas. Creo que sí. Si se cae una persona en medio de las dos calles, ¿quién? En la rotonda, en lo que es el espacio del medio, ¿quién la recogería? ¿El de Sanse o el de Alcobendas? Yo creo que iría el de Sanse, le daría una patada para que viniera el de Alcobendas a recogerlo. Seguro. Ah, pues puede ser. Pues buena reflexión. Pues mira, gracias por la reflexión. Bueno, pues que nos vamos, ¿no? Entonces. Eso, nos vamos con esta canción. No, no, no. Hasta pronto. Chao, chao. Adiósito.